of blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. Comienza en Radio María, Sexto Continente, con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este programa Sexto Continente, que lunes y viernes hacemos aquí en directo en Radio María España, y que queremos compartir con todos vosotros, pues esa iluminación de la realidad desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia, que es la que queremos realizar en este programa. Bueno, en este programa tenemos, en este día 22 de mayo, queremos comenzar dando una palabra de felicitación y de ofrecimiento de nuestra oración a los cinco obispos que ayer fueron nombrados, o que se anunció que serían creados cardenales el próximo 28 de junio. Son cinco obispos del orbe católico. Uno de ellos es muy próximo a nosotros, el arzobispo de Barcelona, don Juan José Omella. Pero la Iglesia es católica, es universal, y los otros cuatro son uno de Mali, otro de Suecia, atención, ¿no?, que el obispo de Estocolmo, de Suecia, pues es un luterano convertido al catolicismo, es el primer obispo católico, digamos, sueco, sueco después de la Reforma. El otro es de Laos y el otro es de El Salvador. La Iglesia es católica, es universal. Yo quisiera, aparte de hacer esa palabra de felicitación, que suele ser una manera de hablar entre nosotros, ¿no?, aunque a mí, francamente, cuando te felicitan pues porque la Iglesia te ha encomendado una cosa, digamos, de este estilo, de que te hace un obispo y la gente te felicita, no sé si la palabra más correcta es la felicitación, bueno, aunque acostumbramos a hacerla, ¿verdad? Yo creo que más que la felicitación, tampoco voy a decir que sea dar la condolencia, tampoco digo eso, pero sí creo que tiene que ser sobre todo una promesa de oración, por lo que es el gobierno de la Iglesia, porque el gobierno de la Iglesia es un servicio que supone mucha cruz, supone mucha cruz. El mundo ve el gobierno de la Iglesia pues desde una perspectiva vista desde fuera, pues desde la perspectiva del poder. Y entonces piensa, este ya está escalando, ¿no? Este ya tiene un puesto que... Y entonces te felicitan como si tu carrera hubiese prosperado. Y son, digamos, son formas de ver las cosas que ciertamente se alejan mucho, ¿no?, del espíritu evangélico y de la misma realidad. Ser cardenal es una petición por parte, es un servicio que el Papa pide en su entorno para dar consejo, para asistir al gobierno de la Iglesia, y supone un gran servicio, ¿no? Dice el Papa Francisco que el verdadero poder es el servicio. Y dice la Madre Teresa de Calcuta, la fe en acción es amor, y el amor en acción es servicio. O sea, que hay que decir que los puestos de responsabilidad en la Iglesia son servicio, servicio y servicio. Y quien los vea desde otra perspectiva es que no entiende el Evangelio. Y quien no los viva así, pues obviamente está pecando contra el don que Dios le ha encomendado. Jesús y María entraron en la historia por la puerta del servicio, por la puerta de servicio. Y también este es el ministerio apostólico que realiza la Iglesia, por la puerta del servicio, Bueno, pues eso, encomendamos especialmente a los cinco nuevos obispos que han sido creados cardenales, esa palabra de creado, bueno, pues es una tradición en la Iglesia, igual que se dice que un sacerdote ha sido ordenado sacerdote, un obispo ha sido consagrado, el cardenal ha sido creado. Bueno, pues es una manera de designar las cosas. Pero les encomendamos especialmente nuestra oración y le pedimos a los dones del Espíritu Santo para que todos sus carismas, las cualidades que Dios les ha dado, las pongan al servicio del pastoreo del sucesor de Pedro, el Papa Francisco. Bien, así hemos iniciado este programa de Sexto Continente, que tiene también una interacción con vosotros los oyentes a través del email sextocontinente@radiomaria.es, y tiene también una interacción en la cuenta de Twitter @obispo Munilla, en el muro de Facebook, que lleva mi nombre, José Ignacio Munilla, y también en la cuenta de Instagram, que lleva el nombre de Obispo Munilla. Bueno, vamos a ver, ¿qué tema primero he elegido para este programa de hoy? Pues quiero comentar, con la ayuda de vosotros, con la ayuda de los comentarios que habéis hecho en estas cuentas de las redes sociales, un mensaje que ayer por la tarde envié y que veo que ha suscitado pues un gran debate en las redes, ¿no? Y me ha dicho, mira qué interesante, quiero que los propios aquí oyentes los participantes en ese debate en las redes sociales, me dan pie para tener mañana, hoy, pues este comentario en el programa. Yo envié este mensaje. El cielo no es tanto para los buenos como para los que buscan a Dios. Repito la expresión, El cielo no es tanto para los buenos como para los que buscan a Dios. Bueno, y entonces, a raíz de eso, pues tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram, he visto pues que los oyentes han ido dejando, ¿no?, dejando comentarios varios al respecto de este pensamiento, que es un poco como un aguijón, ¿no?, como un aguijón que quiere hacernos, que quiere que nos cuestionemos, ¿no?, lo que es la salvación y qué es la disposición necesaria, ¿no?, para poder ir en el camino de la salvación. Bueno, primer comentario, ¿no?, que me ha dejado alguien a leer este pensamiento. El cielo no es tanto para los buenos como para los que buscan a Dios. Primer comentario, alguno dice, bueno, es que solo Dios es bueno. Cierto, ¿eh? Así lo dice Marcos capítulo 10, versículo 18. Solo Dios es bueno. ¿Por qué me llamas bueno si solo Dios es bueno? Es cierto. En realidad, la bondad, la suma bondad, la plena bondad, solo Dios es capaz de vivirla y cumplirla. Pero también es verdad que el Señor nos dice, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Por lo tanto, sí, estamos llamados también a la bondad. Acordaros de aquella famosa expresión de San Felipe de Neri, que otro de los oyentes también la trae a colación. Sed buenos si podéis. Así solía decir San Felipe de Neri, ¿no?, cuando se encontraba con la gente y se despedía. Hasta luego, decía, sed buenos si podéis. ¿Qué quería decir, no?, San Felipe de Neri con esa expresión, sed buenos si podéis? Bueno, pues quizás quería expresar que somos conscientes de que bueno solo es Dios. Y nosotros lo importante es que tengamos el norte marcado, nuestra meta es la santidad, nuestro deseo es la santidad, aunque luego nuestros hechos y nuestras realidades pues se queden cortas, ¿no? Se queden cortas. Sed buenos si podéis, esa expresión de San Felipe de Neri quizás es una explicación buena de la frase que yo quiero aquí presentar, ¿no? Eso de que el cielo no es tanto para los buenos como para los que buscan a Dios. Sed buenos si podéis. Mirad que sabemos que siempre vamos a ser pecadores mientras que estemos en esta vida, que nuestras obras no van a conjugar, van a estar muy lejos de conjugar con nuestro deseo de santidad, que va a haber una diferencia importante entre una cosa y otra, pero que no por eso dejamos de apuntar a la santidad. No por eso nuestra meta deja de ser la santidad. Sed buenos si podéis. Bueno. También creo que esta expresión, eso de que el cielo no es tanto para los buenos como para los que buscan a Dios, es también una manera de subrayar, de poner un subrayado de que lo central de la vida cristiana no es tanto la moral, no es tanto la ética, como dice otro de los participantes en este debate que se ha creado. Lo central no es tanto la ética, lo central es nuestra relación personal con Jesucristo. Somos el cuerpo de Cristo, estamos unidos a Él. Claro que también luego tenemos que dar frutos de buenas obras, por supuesto, ¿no? El Señor nos lo pide, pero lo central del cristianismo no es tanto la moral, sino el encuentro personal con el Señor. Ahora, es verdad, como dicen también algunos otros, ¿no?, que participan en el debate, pues es que el Señor nos dice Jesús, ¿no?, que no el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre. Luego, obviamente, cuando decimos que el cristianismo no es una moral, sino que es una relación personal con Jesucristo, de la que se deriva una moral, no debemos de olvidar que se deriva una moral. El cristianismo no es un moralismo, es un encuentro personal con Jesucristo, pero se deriva de él, obviamente, se deriva como consecuencia un estilo de vida. Pero es curioso que la regla de San Benito, que esto lo dice otro participante, la regla de San Benito dice que para aceptar a los novicios se da el siguiente criterio. ¿A quién aceptarle y no aceptarle como novicio, ¿no?, benedictino? Y dice San Benito, si busca de veras al Señor, acéptalo. Si tú ves que no busca que no está buscando a Dios, fíjate, ¿no? Dice, si es bueno, no, dice, si busca de veras al Señor, ya será bueno, ya lo será, ¿eh? Bueno, por tanto, ¿no?, es curiosa esta expresión. Veo que hay también oyentes que dicen, ¿no?, nos gustaría que explicase esto mañana en Sexto Continente, esta frase que ha querido decir. Otro dice, ¿cuánta paz me dan estas palabras? El cielo está lleno de pecadores que supieron arrepentirse. El cielo no está hecho para cumplidores, sino para los que quieren dar una alegría al corazón de Dios, quieren dar una alegría al corazón de Jesús. También esta expresión, el cielo no es tanto para los buenos, yo he puesto la palabra buenos entre comillas, ¿sabes?, como para los que buscan a Dios, creo que también nos hace una referencia a esas comillas un poco irónicas, hacen referencia a que no es lo mismo la bondad que el pretender ser un cumplidor. Lo del cumplimiento es muy peligroso, ¿no? Es cumplo y miento. Cumplimiento. Cumplo y miento. No, el seguimiento de Jesucristo no es un cumplir, ¿no? No se trata de ser cumplidores con la ley de Dios, sino querer agradar el corazón del Señor, quererle dar alegrías. Y también sufrir porque le hacemos sufrir al Señor. Señor, sufro porque sé que te hago sufrir. Y no tanto sufro porque he fallado y porque no he sido capaz de cumplir mis propósitos, no. Sino sufro, Señor, porque sé que mi vida no es santa y que tu corazón sufre por mí. Pero ni mi alegría es el cumplimiento, ni mi sufrimiento debe de ser el haber fallado yo, sino el alegrar tu corazón, Señor, esa es mi alegría, esa debe de ser mi alegría, y el darte disgustos, ese debe de ser mi sufrimiento. Por lo tanto, ¿no?, vamos a repetir esta expresión, el cielo no es tanto para los buenos como para los que buscan a Dios. Sed buenos si podéis, pero mientras tanto, a caminar hacia esa relación con Jesucristo, esa intimidad con Él que nos está ofreciendo, además en estas vísperas de Pentecostés, en la que Él nos promete que nos enviará un paráclito, que será quien nos dé el consuelo interior y quien nos dé, pues, ese instinto, ese sensus para estar siempre en nuestra vida buscando a Dios. A ver qué os parece esta canción, Confía en Dios, del grupo Siervas. confiamos en el Señor y seguimos este camino de seguimiento de Jesucristo en la espera de los dones de Pentecostés, que nos ayuden también a crecer en hambre y sed de Dios. Bueno, ¿qué siguiente tema he elegido? Un oyente de Madrid llamado Alberto, que tiene 30 años, está casado, nos dice que es padre de una niña y otra que viene en camino, nos sugiere que comentemos el tema de la vulnerabilidad de los adolescentes a propósito de que se ha celebrado aquí en San Sebastián pues el 24 Congreso de Medicina General y de Familia. Ha sido esta semana anterior, y pues en la prensa, en concreto en el diario El Mundo, en la edición del País Vasco, pues se ha hecho una referencia a este tema. Y luego además también ayer en la prensa, en Vocento, se hablaba de la crisis. Hay un reportaje hecho en una entrevista a quien es director de técnico de Norbera. Norbera es un servicio que tiene aquí nuestra Cáritas en Guipúzcoa, y es un servicio de ayuda a los adolescentes en crisis, ¿no? Por tanto, en una semana ha habido aquí, digamos, dos noticias importantes en nuestro entorno que comparto con vosotros. Y Alberto, pues él dice que le gustaría que se comentasen, porque él dice que también comparte que está ligado a su historia, ¿no? Leo las palabras de este oyente. Creo que sería interesante que se comentara en el programa esta noticia. En ella se dice que el número de adolescentes con depresión ha aumentado drásticamente y que esto se debe a que los jóvenes de hoy en día son excesivamente vulnerables por no haber recibido una educación en valores. Me siento en la obligación de dar testimonio y decir que yo también experimenté ese vacío y que no se debe a un problema de educación, ya que yo he tenido la suerte de haber ido a buenos colegios, incluso de haber crecido en una familia con valores cristianos, aunque no fuéramos practicantes. El vacío se produce por la ausencia de Dios en nuestras vidas. Estuve mucho tiempo intentando llenar ese hueco con cualquier cosa, pero principalmente con los afectos de los demás. Necesitaba sentirme querido por todos. No soportaba una crítica, aunque yo sí criticaba. Me hacía sufrir sobremanera no sentirme querido y aceptado. Efectivamente, como dice esa noticia, era una persona tremendamente vulnerable. No podía estar un fin de semana en casa con mi familia, tenía que salir, emborracharme y divertir como un bufón a mis amigos. Con tal de conseguir afectos, mentía, decía cosas que no pensaba, no tenía criterio propio, ni que mi criterio era el de agradar a los demás. Esto me llevó a convertirme en una persona miserable, y las personas miserables no son atractivas para nadie, por lo que no conseguía lo que buscaba, que me quisieran. Esto me hizo llegar a cuestionarme el sentido de la vida, y aunque nunca he tenido pensamientos suicidas, gracias a Dios, sí que me llevó a experimentar un profundo desconsuelo, ya que nadie era capaz de quererme como yo quería que me quisieran. En medio de este sinsentido, Dios me envió a un ángel, que es mi mujer, gracias a la cual descubrí el amor de Dios. Comencé a ir a la iglesia, a rezar, e inicié un camino de fe gracias a un movimiento de la iglesia, el camino neocatecumenal. Dios ha hecho un milagro en mi vida. Hoy soy pleno y no he vuelto a experimentar ese desconsuelo, porque tengo la certeza de que Dios existe, que es bueno y que me quiere tal y como soy. Los sufrimientos ahí siguen, claro, por supuesto, pero ahora tienen un sentido. Ojalá los jóvenes que están pasando por el sinsentido por el que pasé yo puedan también encontrarse con Dios. No hay vacío que Dios no pueda llenar. Gracias por vuestro programa, dice Alberto, en un correo que le agradecemos porque nos ha dado, bueno, pues materia para hacer este comentario. Vamos a ver, ¿qué es lo que ha publicado la prensa, así un poco como conclusión de ese Congreso de Medicina General y de Familia celebrado aquí en San Sebastián la semana pasada? Bueno, pues que existe una preocupación grande porque los casos de depresión en jóvenes adolescentes están aumentando mucho. También aumentando mucho. Y a tenor de los de la opinión de los médicos que han sido entrevistados, que son Fernando González, Antonio Torres, del Grupo de Trabajo de Salud Mental de la Sociedad Española de Medicina General y de Familia, pues dicen ellos que los que hay factores claves, ¿eh?, para que esto se esté produciendo, y es la falta de educación en valores, ¿no? Según ellos, la educación que prima es la de la riqueza, el capricho, lo inmediato, y esto hace que la adolescencia tenga una tolerancia mínima al sufrimiento y a la frustración. Dicen ellos, por ejemplo, ¿cuál es el estereotipo típico, ¿no?, de un adolescente en esta sociedad? Dicen, bueno, pues que los fines de semana se pasan en un centro comercial. Ya no es el fútbol, ya no es la montaña, no, al centro comercial. Y las principales aspiraciones, pues, que se tienen en un centro comercial, pues es que si el último modelo de la Play, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y que todo ello va creando jóvenes muy vulnerables, ¿no?, a los que todo el mundo puede hacer daño. Y no debería ser así. Se han acostumbrado a la inmediatez, a tener un capricho y a buscar inmediatamente ser satisfecho. Claro, y cuando uno genera ese tipo de psicología, eso que veo, eso que quiero, eso que tiene el de al lado, yo también. Bueno, pues claro, eso te hace totalmente vulnerable, porque eso en la vida no va a ser siempre así, ¿eh? Y entonces, además, estás de alguna manera con una falta de autoestima tremenda y te haces vulnerable, vulnerable, porque no tienes capacidad de dilatar tus deseos, de quererte por ti mismo, si los demás no te ensalzan como el tío guay, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto, en este congreso, lo que vienen a decir los doctores, detectan que este tipo, ¿no?, de psicología es la que genera principalmente las depresiones. A esto se añade que en el periódico de ayer, en el diario Vasco en Vocento, venía una entrevista interesante con el director técnico de Norbera. Norbera en euskera significa uno mismo, ¿eh? Norbera. Es un programa de Cáritas. Cáritas Guipúzcoa lleva también adelante la Fundación Isán, que significa en euskera ser, que lleva adelante el proyecto Hombre de recuperación de toxicómanos. Y luego, más recientemente, se ha creado el proyecto Norbera, de ayuda a la adolescencia en crisis, ¿no? Bueno, pues, como en la prensa ha salido esto, ha habido algunos casos concretos de que si el juego de la ballena azul, de algunos jóvenes que se autolesionan, etcétera, pues el periódico ha acudido a hacer esta entrevista, este reportaje, en este proyecto Norbera, ¿no? Bueno, y lo primero que viene a decir es lo siguiente, que no es exactamente lo mismo el intento de suicidio que las autolesiones. Es más, viene a decir, que a mí me ha resultado interesante el escucharlo, siempre se aprenden cosas, ¿no?, que el suicidio suele buscar evitar el sufrimiento, mientras que estas tendencias a las autolesiones que están aconteciendo en ciertos adolescentes no son tanto un evitar el sufrimiento, sino que es una forma de sentir ese sufrimiento. Se quiere como sentir un sufrimiento, ¿no? A nosotros, visto desde fuera, nos podía parecer que la línea divisoria entre una cosa, entre la tendencia suicida y lo de las autolesiones, pues es una línea divisoria difícil de trazar, ¿no? Y supongo que luego la realidad hará eso, que las cosas son difícilmente distinguibles. Pero, bueno, digamos que es interesante también escuchar a quienes acompañan a los jóvenes en esas crisis, ¿no? ¿Cómo se describen los motivos por los que se llega a ese tipo de autolesiones, ¿eh?, de una forma fría y planificada? Esta semana pasada aquí ha ocurrido, pues que se han conocido dos casos concretos, uno de aquí en Rentería, otro también de otra población cercana, en los que se han detectado en los servicios sociales jóvenes que se estaban autolesionando. Y a veces, pues eso, ¿no? Con juegos para hacerlo de una manera publicitada delante de otros, online, etcétera, ¿eh? ¿Cuáles son los motivos, ¿no?, por los que puede acontecer eso? Cuenta un caso concreto en el que una madre, ¿no?, pues descubre que su hija se está autolesionando de 16 años, ¿eh? Y cuando ya la madre le desenmascara, le hace levantarse las muñecas para, o sea, las mangas para ver que sus muñecas habían sido lesionadas, etcétera, pues la respuesta es: no es nada, solo me corto a veces porque me aburro. Fíjate tú, ¿eh?, la respuesta que pone aquí en el dentro de este reportaje. Entonces, ¿cuál pueden llegar a ser estas causas, ¿no? Y aquí, fijaros bien, se hace referencia a estas cuatro. Dice: se hieren a sí mismas. Bueno, dice mismas porque se dan bastantes más casos las adolescentes en las chicas que en los chicos, estos casos de autolesiones, ¿eh? La tendencia a suicida suele ser más grande en los varones, pero esta tendencia de autolesiones, que no tiene una perspectiva en quien la hace suicida, que es más una crisis emocional, una forma de manifestarse, es más propia de chicas. Pero vamos, también se da a los chicos, ¿eh? Entonces dice, primer motivo, ¿no? Dice: se hieren a sí mismas porque quieren dar forma a un dolor emocional a través de un daño físico. Es curioso esto, ¿eh? Que exista un dolor emocional, o sea, que en las emociones exista, ¿no?, una crisis, porque existe una especie de lucha entre querer seguir siendo niño, pero querer pasar a ser adulto, y en ese tránsito existe un conflicto de emocionalidad. Dice que a veces se quiere darle forma al dolor emocional a través de un daño físico. Segunda causa que apuntan aquí los expertos, ¿no? Porque buscan castigarse, fruto de una baja estima. Es un tema clave este, el de la falta de autoestima. El no tener la certeza de saberse querido, de saber amado, ¿no? No valorarse uno a sí mismo, no quererse, no aceptarse, ¿no?, tal y como uno es. Y entonces, cuando uno tiene esa especie de no aceptación, ese rechazo, pues es incluso este odio hacia sí mismo, busca castigarse, ¿eh? Busca castigarse porque no se acepta. Tercer lugar, porque lo que quieren es lanzar un grito de auxilio que no son capaces de verbalizar. Pues una forma de intentar llamar la atención, ¿no? A veces no sabemos pedir ayuda, no lo sabemos. Porque pedir ayuda es salir de tu aislamiento, de esa cárcel en la que la cerradura está hacia ti, ¿eh? Tú te has construido una cárcel y la cerradura está de tu lado, ¿no? Y entonces, a veces uno emite un SOS de una manera tan dramática como esta, sin darse cuenta, ¿no?, que esto es un SOS, ¿no? Y en cuarto lugar, dice, o simplemente porque quieren sentir, aunque el sentimiento sea doloroso. Porque es una crisis de sentimientos, y entonces uno, el no sentimiento se hace insoportable, ¿eh? Y a veces puede ocurrir, ¿no?, que sufrir, autoinfligirse sufrimiento, puede ser como una expresión de un deseo de tener sentimientos. Bueno, las cuatro, digamos, son las razones inmediatas, ¿no?, en las que se manifiestan estas crisis de adolescentes, tal y como las detectan pues los servicios de acompañamiento a los adolescentes que trabajan con ellos, ¿no? Obviamente luego también hay que hacerse una pregunta más de fondo, ¿no? Y la pregunta más de fondo es: ¿y esto cómo es posible? Y es decir, ese tipo de crisis no nos está cuestionando el hecho de que falte un acompañamiento a el crecimiento, el itinerario de crecimiento de un niño que ahora es adolescente y que va camino de la madurez. O sea, ¿qué ocurre? Pues no será que quizás el acompañamiento que antes se realizaba en un vínculo familiar mucho más amplio, luego pues las nuevas tecnologías nos han aislado en gran medida y en gran manera, de manera que todas esas crisis, esas tensiones interiores que tiene uno, pues claro, al aislarse en su burbuja, la burbuja de su móvil, etcétera, no tienen el contraste que tienen que tener con los adultos. O sea, existe una dificultad, ¿no?, de comunicación en la familia, en gran medida generada porque las nuevas tecnologías nos han aislado mucho en nuestra burbuja. Bueno, creo que es una llamada a cuestionarnos, ¿no? O sea, que se enciendan determinadas luces rojas, ¿no?, para que nos demos cuenta de que hay mucho sufrimiento. También creo que la familia, el hecho de que la familia haya pasado a ser tan nuclear, el hecho de que no tengamos los hermanos que antes teníamos, el hecho, todo eso tiene que influir mucho en la soledad, en el aislamiento de uno consigo mismo. ¿Y la crisis espiritual y la crisis religiosa acaso no tendrá también algún influjo? ¿Acaso el que no escuchemos, ¿no?, el que hayamos dejado de escuchar la predicación sobre la cruz de Jesucristo, sobre el abrazar la cruz y seguir al Señor, ¿no ha de tener también algún tipo de influjo? Bueno, obviamente el tema es complejo. Voy a concluir este comentario poniendo un rap que se lo he escuchado a una joven sobre la autolesión, ¿eh? Un rap sobre la autolesión. Es una joven que lo canta haciendo también expresión, dándole gracias a Dios pues por haber roto con esa obsesión de la autolesión. Y es un minuto y medio y os invito a escucharlo. Hola, esto es un rap que compuse sobre la autolesión porque es algo que llevo muy dentro de mí y me gustaría enseñaros pues cómo lo pasé y el cambio que he hecho ahora y cómo estoy ahora. Espero que os guste. Yo, soy de esas personas que un día se cortaron. Me sentía sola, nadie tenía a mi lado, solo la cuchilla y la sangre goteando. Ese era el motivo de tiritas en mi brazo. Nadie lo veía, nadie se enteraba, solo yo y mi padre en la ventana. Nadie entendió y no entenderá las heridas abiertas y las ganas de llorar. Recuerdos dolorosos y un pasado oscuro recorren mi mente cuando miro al futuro. ¿Qué por qué lo hago? No tienen ni idea el alivio que se siente cuando llega la marea. Sé que no os gusta, pero buenas noticias. Llevo 4 meses sin agarrar la cuchilla. Aunque a veces lo piense, me digo que no. Tengo a gente que me quiere, que me da su corazón. No puedo defraudarlos, cada corte mío les duele a mis amigos. Ay, un día me di cuenta y las dejé a un ladito. Estoy muy orgullosa de dejar ese jueguito. Ahora soy feliz, lo pienso a menudo, pero dejo fluir, me río con mis amigos. Basta de sufrir, las marcas son enemigos. Nadie se interpone en mi camino. Bueno, pues agradecemos también que haya jóvenes valientes, ¿no?, capaces de expresar y compartir la lucha contra sus heridas interiores y ser capaz también de dar un testimonio como quien nos ha cantado este rap. Bueno, vamos a ver, pues continuando con este mismo tema, al hilo de este mismo tema, en la página de Religión en Libertad, ayer se publicaba un reportaje, 5 razones para no regalar móviles a los niños por la primera comunión. pues es una traslación a la página de Religión en Libertad de una entrevista realizada en el diario ABC el 18 de este mes, pues a una conocida terapeuta, ¿no? Es un reportaje hecho también con preguntas a Jorge Flores, director de Pantallas Amigas. Bueno, vamos a ver, interesante, ¿no? Interesante estas cinco razones para no regalar móviles a los niños por la primera comunión. ¿Qué hilo de continuidad tiene esto con lo anterior que he dicho? Bueno, pues es que me parece que uno de los motivos por los que se están generando, no será el único, pero creo que tiene bastante que ver, porque se están generando este tipo de desequilibrios es porque la tecnología, cuando no se utiliza pues con la necesaria distancia y libertad, genera en nosotros pues muchos desequilibrios. Entonces, estas son las cinco razones por las que no se deberían de regalar móviles a los niños que hacen la primera comunión, Reportaje aparecido primero en ABC y después ayer publicado de una manera así más, digamos, escueta y pedagógica en Religión en Libertad. Primero, la mayoría de los padres ni sabrán controlar bien ni querrán controlar bien. Pues aunque hay un porcentaje de padres que sí tendrán la capacidad, ¿no?, de controlar la tecnología, la inmensa mayoría no lo hará, o lo hará poco, o lo hará mal. La mayoría terminará por dejar al pequeño solo ante el peligro. Porque al principio dirán, sí, ya le seguiré yo de cerca, ya, pero después regalar un móvil es incompatible con no tener claro a un niño de esa edad, con no tener claro cuánto tiempo voy a dedicar yo a ser capaz de acompañar, a tener la capacidad de haber destinado el tiempo necesario para ser conocedor de dónde está mi niño, dónde está, en qué redes sociales, en qué tipo de mensajes manda, recibe, qué tipo de aplicaciones maneja. Sin ese control diario y muy cercano, el abuso de ese móvil es seguro. Va a haber un abuso sí o sí. Segundo lugar, el menor se expone a dañar a otras personas y a dañarse a él mismo. Un niño con móvil puede hacer mucho daño a otros niños, o se le puede también a él infligir un daño grande, ¿no? Pues por comentarios hirientes, inadecuados, etcétera, ¿no? Y se le está cargando al niño de una gran responsabilidad cuando se le dice, mira, aquí tienes esto, pero tienes que utilizarlo bien. Cuidado con no mandar esto, cuidado con no mandar fotos, cuidado con esto, cuidado. Claro, todos esos cuidados uno dice, pero bueno, pero el niño con esa edad de la primera comunión debe de tener todas esas responsabilidades, o le estamos pidiendo lo que no puede dar. Tercera razón. El niño debe aceptar la supervisión paterna, y frecuentemente eso va a ser motivo de líos. Va a ser motivo de líos, porque, bueno, pero si coges el móvil, va a ser papá y mamá van a estar viendo de cerca el móvil. Sí, sí, sí, sí. Si te dice sí, sí, sí en ese momento. Pero claro, eso que en un primer momento ha aceptado, enseguida irán surgiendo conflictos entre la privacidad y la supervisión. Y muchas veces se van a encontrar con dificultades que va a ser difícil gestionar sin que el niño salga herido porque me están controlando. Vale. Quieres ayudar y luego al final pareces un invasor. Cuarta razón. Dice, una vez que tenga móvil, querrá más y más horas de uso. Aunque al principio se haya tomado una especie de pacto, ¿no? Bueno, pues el móvil va a ser utilizado a tantos límites de horas o de tiempo, ¿no? Ya, eso es el principio. El móvil, se dice, no es para, sino para cosas concretas, pero va a ir creando una... Si hemos pactado que a los 9 años, 9 o 10 años, el móvil va a tener un determinado nivel de uso, en cuanto que cumpla un año más, el siguiente año va a estar con una tendencia a querer continuamente saltar esos límites. Y la quinta razón, ¿eh? Os recuerdo que estamos hablando de 5 razones para no regalar móviles a los niños por la primera comunión. La quinta razón, que un niño de esa edad con un móvil está renunciando a muchas otras actividades que debiera de hacer. Pues porque el móvil llevado en el bolsillo es mucho más fácil, y sin embargo tener relación con amigos reales, jugar un partido, hacer un deporte que requiere esfuerzo, pues todo eso, pues lo que antes generaba ilusión, pues por la ley del mínimo esfuerzo, va a dejar de generar ilusión. Irá dejando de lado las cosas que le cuestan esfuerzo para volcarse en lo más sencillo. La ley del mínimo esfuerzo. Bueno, pues no está mal, para ser una especie de pequeño consejo, ¿no? Lo tenéis en Religión y Libertad, en el día de ayer. 5 razones serias para no regalar móviles a los niños por la primera comunión. Y dice, ni tampoco después. Porque claro, no es cuestión de que un año posteriormente, obviamente el móvil tendrá que ser en un momento determinado de la vida, ¿no?, un elemento que nos ayude, o sea, del cual nos podamos servir. Pero esa es la clave, ¿no? Cuando tenemos capacidad de servirnos, servirnos, no de ser poseídos. Bueno, vamos a... estamos en la recta final, del mes de mayo. Escuchamos esta canción de La Visitación, compuesta por Gonzalo Mazarrasa. Pero sé que tengo todo y no soy nada. todo y no soy nada. Pronto celebraremos esta fiesta de la Visitación como colofón del mes de mayo, si Dios quiere. Pero vamos ahora a dar paso a la intervención de los oyentes. Sabéis que hay un correo que se llama sextocontinente@radiomaria.es al que podéis hacer llegar vuestras consultas, y a Yolanda, que está en la emisora de Madrid, le vamos a pedir que nos presente algunas de las que nos han llegado. Buenos días. Muy buenos días. Patricia de Madrid pregunta: estimado monseñor Munilla, en uno de sus recientes programas comentó que son muy contadas las veces en las que se recogen las palabras de María en los evangelios. Una de ellas es el Magnificat, que pronunció en su encuentro con su prima Isabel y que son una de las palabras más hermosas jamás pronunciadas. En la tercera estrofa dice: a los pobres les colma de bienes y a los ricos les despide vacíos. Parece una frase con un gran contenido de justicia social que me llama mucho la atención que Nuestra Señora dijera en ese momento. ¿Podría explicarnos qué quiso decir y por qué dijo esas palabras? Yo entiendo que María tenía una gran sensibilidad con la injusticia y con el sufrimiento de los pobres, pero agradecería su explicación. Muchas gracias y que Dios le bendiga. Bueno, pues es cierto, ¿no?, que esa expresión, a los pobres les colma de bienes, a los ricos los despide vacíos, claro, puestos en los labios de María, pues claro que nosotros nos hemos hecho una imagen de ella pues así piadosita, cuando ella hace esa referencia a la historia de la salvación y a esa intervención de Dios, ¿no?, pues en medio de esa justicia social del mundo, nos puede sorprender. Bueno, pero es que la verdad es que eso entronca perfectamente con lo que es la educación que ha recibido una doncella de Israel como es María, que ha sido educada en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Salmo 112, pues que yo creo que esa expresión que rezó María, que María expresó, ¿no?, en su encuentro con su prima Isabel, está muy inspirada en el Salmo 112, ¿no? Dice: alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre los pueblos, su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Fijaros, dice: levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. A la estéril le da un puesto en la casa, como madre feliz de hijos. Este salmo lo comentó en su día, en la audiencia general, nuestro Papa Emérito, Benedicto XVI, ¿no?, y tituló su comentario: Dios derriba a los poderosos y enaltece a los humildes, ¿no? Y entonces lo explicó en clave de entender cómo la Virgen María está también en su cántico del Magnificat, está entroncada pues con estas expresiones de los salmos, ¿no? Este Salmo 112 es el primero de los seis salmos que componen el Alel, le llaman, ¿no?, que los judíos cantaban en las grandes fiestas. Es un himno a la grandeza de Dios, que da su providencia a los humildes y desvalidos. Es similar al que Ana en el Antiguo Testamento pronuncia y al que la Virgen María pronuncia en el Nuevo Testamento. Dios se inclina ante los necesitados, ante los que sufren, y esta expresión encuentra su significado en el momento en el que Dios se inclina hacia nosotros y viene a rescatarnos, ¿no?, y viene a rescatar a los pobres. Cuando Jesús dice, cuando llega a la sinagoga de Nazaret, desenrolla el libro de Isaías y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, ¿no? Bueno, por lo tanto hay como una referencia a la liberación del pueblo de Israel de Egipto, de las esclavitudes. Dios tiene misericordia de los pobres y les libra de las garras de los poderosos, ¿eh? Creo que es el contexto en el que tenemos que entender esta expresión de María. Adelante con la siguiente pregunta. Juan Francisco Espinilla nos plantea: desde hace unos 2 años estoy escuchando durante mis paseos por el campo el catecismo explicado por Monseñor Munilla en Radio María. Ha tenido una gran incidencia en mi vida cristiana. Lo he escuchado en todo tipo de climatología: lloviendo, tronando, con viento, solo, acompañado por el camino, de noche, con la luz de la mañana. En fin, a lo mejor esta explicación sobra, pero lo que les quiero decir es lo que he escuchado y meditado muy en serio cada capítulo. Aún me quedan muchos por oír, porque llevo unos 170 escuchados. El quid de la cuestión es que más de una vez he pensado que sería interesante para la gente tener esas explicaciones recogidas en un libro, tal vez mejor en ebook, porque si no sería un libro gordísimo. Pues bien, le escribo para animarle a escribir ese libro con un grupo de colaboradores y enviarle un fraternal saludo. Bueno, pues aprovecho esta pregunta que he seleccionado entre las que han llegado para dar también noticia de una cosa que próximamente tendremos, Dios mediante. El día del Sagrado Corazón, que si no me equivoco, pues me parece que coincide el 23 de junio próximo, digamos, se hará pública la nueva página web de un servidor, en ticonfio.org, que están preparando pues una serie de colaboradores, y dentro de esa página web van a estar ofrecidos todos los recursos del catecismo de la Iglesia Católica, que si del Yucat, que si lo que hacemos ahora en Sexto Continente, que si las homilías, que si tal, ahí estará ofrecido. Y hay una serie de oyentes que han hecho, que están haciendo un trabajo tremendo, a los cuales incluso algunos no conozco personalmente, porque es impresionante esto, ¿no? Hay alguna serie de oyentes que están haciendo el trabajo de transcribir todos los audios del catecismo, los están transcribiendo. Yo la verdad es que no tengo el tiempo de poder corregirlo, pero ellos me lo envían a mí, creo que tienen buen criterio, y entonces también serán colgados todos ellos de esa página web. O sea, será colgado el audio con la transcripción, de manera que esté al acceso de todo el mundo, Y también hay otros oyentes que están haciendo el trabajo de hacer pequeños resúmenes para hacer catequesis en sus parroquias y extraer algunos cortes de audios, también eso será colgado, ¿no? O sea que determinados servicios que vosotros mismos estáis haciendo los utilizaremos como recursos que serán puestos a vuestra disposición en esa página web que, como digo, el día 23 de junio pues será pública. La posibilidad de tomarse el trabajo, de que yo me pueda tomar el trabajo de publicar pues un libro o varios libros transcribiendo eso y redactándolo yo, eso no puede ser, no, la vida no nos lo permite, pero yo creo que gracias a vosotros, a todos esos servicios que estáis haciendo, pues yo los voy a poner en esa página web al servicio de todos, ¿no? Dios nos lo ha dado, gratis nos lo ha dado y gratis lo compartimos, porque es un don suyo. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Return for grace, so beautiful.